información, servicio público y música. Todo eso es Radio Andalucía Información. Otorgada la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Estamos en el Congreso de los Diputados. ¿Consideraba usted a Carlos Mazón autoridad política? En la comisión de investigación de la DANA comienza la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. En primer momento está preguntando desde las filas de Compromís la diputada Águeda Micó. Saben ustedes, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, ha sido llamado a esta comisión de investigación en la Cámara Baja para que dé cuenta de los mensajes que se cruzó durante aquella jornada, 29 de octubre del 2024, que se fue cruzando con el presidente valenciano entonces, Carlos Mazón, que era lo que iba conociendo. Con las competencias que le corresponden al señor Mazón, con el Estatuto de Autonomía a la mano y con las leyes que derivan del Estatuto aprobado por las Corts Valencianas. Volveremos al Congreso de los Diputados, pero comienza justo a esta hora esta comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. Les estamos contando cómo 5 personas han resultado heridas esta mañana a raíz de diferentes desprendimientos provocados en Sevilla por las fortísimas rachas de viento. Solo en Sevilla, Sevilla y provincia han sido más de 150 las incidencias. Vamos a estar enseguida en uno de los pueblos más afectados, en Mairena del Aljarafe. Entre tanto, nos quedamos en Algeciras. Debido al temporal, Salvamento Marítimo ha suspendido la búsqueda del tripulante de una embarcación de recreo en aguas de esa bahía. Ángeles Carreras. El empeoramiento de las condiciones meteorológicas en la zona ha obligado a regresar a puerto a la embarcación de Nébola de Salvamento. La lluvia y el viento reinante en la zona han provocado también que el helicóptero Limer desistiera de reanudar el operativo a primeras horas de esta mañana. Desde ayer están buscando al tripulante de la embarcación de recreo Chanquete IV. Al parecer se trata de un hombre de unos 80 años de edad. La alerta les llegó a través del sistema automático de emergencia del equipo de radio de la embarcación. Los primeros en acudir a la llamada de socorro fueron efectivos de la Autoridad Portuaria de Gibraltar, que comprobaron que el barco se encontraba a la deriva, con el motor en marcha y sin nadie a bordo, a 2 millas al suroeste de Punta Europa, en aguas de la bahía de Algeciras. Un octogenario como ocupante de esa embarcación de recreo. Les decía que íbamos a estar en Mairena del Aljarafe, en Sevilla, en el área metropolitana. Es uno de los pueblos más afectados por el vendaval que ha soplado en torno a las 7, de 7 a 7 y media de la mañana. En Mairena del Aljarafe hasta ahora está Beatriz Galeano. Beatriz, buenos días. Buenos días, pues este sonido que oís de fondo es el de los trabajadores municipales cortando ramas de árboles, pues prácticamente en las calles de todo este municipio del Aljarafe. Se han caído cientos de ramas, algunos árboles por completo. Nos decían que han perdido la cuenta del número de árboles que han cortado, de ramas, dado desde que comenzó la mañana, desde que a las 7 aproximadamente, 7 y cuarto de la mañana, soplara ese viento con fuerza. Hablan aquí viento huracanado, hablan también de temporal muy fuerte. Lo que tengo delante, pues fíjate, es un coche que le ha caído el árbol de lleno, está pues toda la parte trasera completamente destrozada. Hemos hablado con su propietario, que esto es lo que nos contaba. El coche estaba aparcado ahí, un aparcamiento que a partir de las 9 de la mañana, se puede estar aparcado hasta las 9 de la mañana. Y se le ha caído un árbol enorme. El árbol, mira, desde ahí mismo, desde ahí, el árbol se arrancaba a partir de la tubería y se ha caído encima del coche. Dejado, vamos. Pues, espero que no sea más siniestro, pero toda la parte de atrás la tengo todo un día. Y todo roto, los cristales rotos y todo roto. Pues así es como se ha quedado ese vehículo, que estaba pues aparcado correctamente, pero que le ha caído de lleno un árbol que acaban de retirar ahora mismo con una grúa y que ahora están cortando las ramas para intentar despejar esta avenida. Es una de las distintas avenidas que aquí en Mairena del Aljarafe está cortada ahora mismo. Ha soplado el viento con fuerza, eso así lo describen los vecinos. Ha soplado como vamos, en un ventaval grande, daba miedo, yo me tenía pánico porque mi marido se dedica a lo que es a transportar niños a colegio, a Punta Umbría, y yo rezándole a Dios, pidiéndole a Dios que me lo guardara, yo me he tenido que venir para atrás del trabajo porque es que está todo acordonado, no se puede. Bueno, y a pesar de lo impactante que es la imagen que tengo delante ahora mismo, no es lo peor que hemos visto esta mañana, porque hemos estado en una urbanización que está entre San Juan de Aznalfarache y Coria del Río. En esa urbanización ha salido volando una enorme estructura, un toldo ha salido volando desde un ático y ha caído justo en el patio. Así nos lo contaba también esta vecina, Joaquina, que se encarga de la limpieza de la urbanización esta mañana en el momento de ese viento tan fuerte. Pues mira, no, vamos, nosotros estábamos, yo y mi compañero de mantenimiento, estábamos ahí en la garita ya para empezar a hacer las cosas y eso. Y escuchamos de momento, mira, se levantó un viento, que eso parecía un tornado, no sé. Y escuchamos un ruido, la mar de grande, eso parecía, yo qué sé. Y al momento, porque nosotros no lo vimos volar ni nada, pues se vio que era un tordo, ¿no? Era un, como una estructura metálica que ha salido volando de un ático. Y vamos, a partir lo del padre ha hecho un destrozo aquí grande, la verdad. Vamos, ya han chapas, han salido volando tordo horroroso. Sí. No había nadie por el patio esa hora, ¿no? No, menos mal, no, porque había mucho aire, tú sabes, casi todo el mundo iba por abajo por el garaje, porque era horroroso el viento que se levantó, menos mal que no había nadie. Y que la estructura salió para acá y no salió para la carretera. También te digo, si no hubiera cogido más de un coche por ahí. Pero es una estructura, para que se hagan una idea los oyentes, que está anclada al suelo, o sea que no es un toldo de esos pequeños, es una estructura que tiene una entidad. Ha salido volando y ha atravesado, también para calcular esos metros, un parque infantil que hay dentro de la urbanización y la pista de pádel. Y al final de esa pista es donde ha caído. Por suerte no había nadie ahora mismo pasando, había en ese momento nadie pasando por fuera, por ese patio. Nos decían los vecinos que han usado todos la parte de esa para salir, la parte del garaje, y eso, bueno, pues ha hecho que no hubiera ninguna herida, no hay ninguna persona afectada. Y en Mairena, pues todas las calles con esta imagen que estoy viendo ahora mismo, la de árboles por el suelo. Imágenes que nos ha detallado Beatriz Galeano a esta hora de la mañana. Todavía no sabemos, gracias Beatriz, todavía no sabemos, les decíamos que los responsables de la Agencia Estatal de Meteorología permanecían reunidos esta mañana para determinar qué es lo que ha ocurrido, para ponerle nombre a este fortísimo viento que ha soplado en Sevilla. De momento no tenemos una explicación, una aclaración por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Esta lluvia va a seguir cayendo durante toda la jornada. Se espera que el frente atraviese de oeste a este nuestra comunidad. La lluvia va a llegar, por tanto, al levante andaluz esta noche y se activan de nuevo avisos por vientos y por fenómenos costeros en la provincia de Almería. Carlos Juan. Activos hasta ahora en Poniente y Almería capital, junto con Almanzora, Campo de Tabernas, Nacimiento y Los Vélez, el aviso amarillo por vientos de hasta 70 km por hora. A partir del mediodía se activan avisos por fenómenos costeros, malamar, por lo tanto, con viento de entre 50 y 60 km por hora, fuerza 7 y olas de 3 metros en todas las costas de la provincia hasta el final de la jornada. Hemos vivido en Almería un fin de semana de tregua a la espera de unas precipitaciones asociadas a una borrasca que tiene nombre Leonardo. Toda la provincia de Huelva está también en aviso, aviso amarillo por tormentas y vientos. Hasta el momento las incidencias, las que se han registrado hasta ahora, han sido por viento en la sierra y también, Paco Aranzana, en la zona de costa. Las incidencias registradas se han producido esta noche y provocadas por rachas de viento, caída de árboles en la Nacional 435 en Santa Ana la Real y otra en Jabugo. Y no solo en la sierra, en Almonte, un techo en la calle El Pocito y una chapa de Uralita en la calle Barrio Nuevo, ambas se han desprendido. En Aracena las precipitaciones pueden llegar a acumular hasta 15 litros en una hora con fuertes rachas de viento. En el litoral se esperan tormentas que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes de componente oeste, sin descartarse manga marina o tornado. El fuerte viento, este fortísimo viento con rachas superiores incluso a los 120 kilómetros por hora en el macizo de Sierra Nevada, impiden este lunes la apertura de la estación de esquí. Se ha activado el proceso para la devolución del precio del forfait. En un primer momento se retrasó la apertura. Finalmente, los responsables de la estación de esquí han decidido que hoy Sierra Nevada, tampoco hoy Sierra Nevada abre. Para intentar ordenar e intentar... Comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados. Está compareciendo Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, diputado del Partido Popular. Dos días después de la DANA, usted aseguró que en la Comunidad Valenciana se habían seguido todos los protocolos, se había hecho bien. Lo decía también por el presidente. Los grupos con representación en la Cámara Baja disponen de 20 minutos para trasladar sus preguntas, sus interrogantes al compareciente, en este caso, como decimos, Alberto Núñez Feijóo. En presencia física, otras por videoconferencia. Se llama a Feijóo a esta comisión de investigación para que aclare qué tipo de conversación mantuvo con Carlos Mazón, si Carlos Mazón, el presidente autonómico, el presidente valenciano, le informaba puntualmente qué tipo de información le trasladaba al líder de su partido, al presidente de la formación política a la que pertenece. Ya ha señalado Núñez Feijóo que no está obligado, Mazón como presidente de una autonomía, no está obligado como presidente de la Comunidad Valenciana, no estaba obligado a informarle a él como presidente de su partido. 5 horas en el CECOPI, en lo peor de la catástrofe, fue responsable. ¿Usted habría hecho lo mismo en Galicia? Mire, yo he dicho y lo reitero hoy que ninguna de las administraciones públicas estuvieron al nivel exigible. Lo he dicho y lo reitero. Cada uno con sus responsabilidades. Me sorprende mucho que los responsables de la Confederación Hidrográfica, que en mi opinión es el mayor responsable por la falta de información adecuada y puntual, no estuviese ni en el CECOPI ni le diese información al CECOPI. Sin embargo, la jueza que le ha citado usted, ha dicho por activa y por pasiva que había información más que suficiente y que la competencia estaba muy clara, la competencia que tenía la Comunidad Valenciana. Pero vayamos a sus mensajes con el señor Mazón, que creo que son importantes para entender algunas de las decisiones que tomó el expresidente. Usted se pone en contacto con Carlos Mazón, le envía, como ha dicho, el primer mensaje a las 19:59. ¿No le parece un poco tarde, sabiendo que ese mismo día, a primera hora del día, ya había aviso por parte de la EMET de lo que tenía que venir en la provincia de Valencia? Me da la sensación que fui el primer político que se puso en contacto con el señor Mazón. No sé si alguno de los que están en esta sala representando algún grupo político, incluido los que tienen ámbito territorial en la comunidad, se pusieron en contacto con el señor Mazón. Yo sí. Y en sus mensajes, usted se pone a disposición del señor Mazón. Y luego, me sorprende, lo he leído, sin preguntarle lo que está pasando, le advierte de que es necesario liderar comunicativamente. Y luego le vuelve a insistir al señor Mazón de que lleve la comunicación política, porque esa es la clave. Señor Feijóo, la clave en aquel momento no debería ser salvar vidas. ¿No cree usted que con su insistencia llevó también al señor Mazón a poner el foco en un lugar que no era lo imprescindible en ese momento? Mire, le digo que lidere informativamente, debería usted, por tanto, leer el mensaje en su totalidad, como hizo en el incendio. En el incendio que se había producido unos meses antes en la ciudad de Valencia. Eso es dar información, eso es facilitar toda información que tenga el gobierno a disposición de los ciudadanos para hacer todo lo posible por mantener a los ciudadanos por lo menos informados del contenido y alcance de lo que se está viviendo. Pero yo vuelvo a reiterar, quizás soy culpable de interesarme por lo que estaba ocurriendo en Valencia, en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Quizás yo estoy aquí porque me he puesto en contacto a las 19:59 con el presidente de la Generalitat Valenciana, a las 20:01 con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y a las 20:31 con el presidente de la Junta de Andalucía, con mensajes similares, intentando ayudar o intentando saber. No, señor Feijóo, yo lo que le digo es que no le aconseja que la clave sea ayudar a la gente. No le aconseja que la clave sea coordinar, por ejemplo, servicios de emergencia, reclamar medios, ayuda militar. Lo que le aconseja es que lleve la iniciativa comunicativa. Por lo tanto, a mí personalmente, me da la sensación de que lo que estaban interesados sobre todo era de salvar la cara de cara, valga la redundancia, a los medios de comunicación. Son palabras de Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos. Este mensaje que se cruzó Alberto Núñez Feijóo con Carlos Mazón lo hemos conocido después de que la jueza que instruye la causa de la DANA le pidiera precisamente a Alberto Núñez Feijóo, le pidiera que le facilitase esa conversación que a través de mensajes de WhatsApp mantuvieron ambos, y en esos mensajes efectivamente Alberto Núñez Feijóo le decía a Carlos Mazón que controlara el relato de lo que estaba ocurriendo, que liderara el relato. Ahora está aclarando Alberto Núñez Feijóo que decía que controlara la información para tranquilizar, para informar a la ciudadanía en medio de esa catástrofe. Lo están escuchando aquí en la mañana en Radio Andalucía Información, Comisión de Investigación de la DAN en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo como compareciente. Y otra catástrofe está la de Adamuz. Más de un centenar de afectados por el accidente ferroviario en esa localidad cordobesa se han agrupado para canalizar las ayudas y las futuras acciones y reclamaciones. En Canal Sur hemos hablado con Mario Samper, uno de los supervivientes. Promovió la creación de un grupo de WhatsApp que comenzó con 6 heridos que compartieron en el hospital de Andújar las primeras horas tras el siniestro. Ana Giraldez. En un principio el grupo se creó para poder compartir cómo se sentían y por saber unos de otros en los siguientes días. Esto surgió, bueno, entre 6 personas que nos quedamos en el hospital de Andújar, Alto Guadalquivir, pues toda la noche allí abandonados por Renfe, que no nos atendió hasta las 8:30 de la mañana. Y bueno, pues nos dio tiempo para mantener muchas conversaciones y tener la idea de hacer un grupo de WhatsApp para estar en contacto para que en días sucesivos pues pudiéramos tener noticias conjuntamente, las compartiéramos. Pero con el paso de los días se iban sumando nuevos afectados. Con el paso de los días detectamos que había muchas personas que se incorporaban a ese grupo que no tenían ni idea de cómo actuar en muchos de los aspectos, estaban muy perdidos en el legal, en aspectos médicos, en el laboral. Necesitaban psicólogos, necesitaban atención médica y no sabían a dónde dirigirse. Y bueno, con nuestra desgraciada experiencia pues hemos podido ayudar a todas estas personas. Hasta ser ahora más de 100. Ya hay personas que representan en el grupo a, desgraciadamente, varios fallecidos, o sea que y seguimos creciendo. Hay que tener en cuenta que, bueno, que hay muchos fallecidos, familias de fallecidos que aún no se han puesto en contacto con nosotros, gente, personas que están ingresadas, en fin, personas que no tienen ahora mismo pues el temple para contar su historia, para estar en el grupo y compartir. En fin, son momentos duros para muchas personas todavía, ¿no? Pero yo creo que finalmente se irán incorporando. Los miembros del grupo reclaman acompañamiento en todo lo relacionado con médicos, trabajos y atención psicológica. La mayor necesidad de estas personas es, primero, pues tener calor, tener acompañamiento y saber pues qué tienen que hacer en sus trabajos, si tienen que pedir la baja, si la atención médica, sobre todo, y psicológica es de lo que más se habla en este grupo, porque, bueno, afortunadamente ya por fin Renfe está respondiendo y tiene una página web donde te dirige a según tus necesidades. A medio plazo el objetivo es crear una asociación con la que canalizar las posibles acciones legales que haya que acometer. Todavía a consecuencia de este accidente, 14 personas continúan en el hospital, continúan hospitalizadas. Viajar en tren ahora entre Andalucía y Madrid no es posible, hacer el trayecto completo en tren. En el caso de Málaga-Madrid obliga a tomar 2 trenes y viajar media hora en autocar. La duración del trayecto se ha duplicado, incluso más del doble se tarda en llegar ahora de Málaga a Madrid. De las 2 horas y media habituales se ha pasado a 5 o incluso 6 horas en Carla Maldonado. Desde el accidente de Adamuz y el corte de la línea de alta velocidad, Renfe ha dispuesto 3 conexiones diarias en cada sentido entre Málaga y Madrid, con la particularidad de que los pasajeros tienen que abandonar el tren en Córdoba para hacer 1 hora y media de ese viaje en autocar hasta Villanueva, en una operación logística de cierta complejidad. Gonzalo Romero es gerente del área sur de comercialización de Renfe. Nosotros tenemos un operativo preparado para poder desplazar hasta 8 autobuses, que es de sobra. Luego los autobuses van entrando 2 a 2, de hecho, en la estación de Villanueva para ir bajando y llevando a los viajes. Obviamente el tren que está esperando en Villanueva no sale hasta Madrid hasta que no han desembarcado todos los autobuses y se han montado en el tren. Los viajeros asumen resignado la situación y lamentan que otras alternativas sean ahora más caras. Voy a coger el tren con mucha incertidumbre, la verdad. Pero bueno, yo siempre suelo me voy a llevar mi coche y uso mucho BlaBlaCar, pues he aprovechado de la incertidumbre que tenemos, han subido los precios en BlaBlaCar. Bueno, esperemos que sean puntuales y que lleguemos en el horario pactado. No, el avión salía muy caro, así que esta era la opción más viable que había. La realidad es que hemos comprado el tren antes de que pasara lo que pasó. No había opción de mucho cambio. De momento Renfe no ha precisado cuándo estará reparada la línea en Adamuz, de modo que se pueda restablecer el servicio de AVE. 11 y 25 minutos de la mañana de este 2 de febrero en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla está en marcha desde hoy hasta el viernes una jornada preuniversitaria. Jornadas preuniversitarias, por allí van a pasar, se espera, más de 2.000 jóvenes de bachillerato para conocer en profundidad cómo es esa Escuela Superior de Ingeniería y las diferentes ingenierías que se imparten en la hispalense. ¿Cuáles son las ingenierías que imparte la Universidad de Sevilla? Comienzan hoy las jornadas. Manuel García está allí en esas jornadas preuniversitarias, Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Manuel, buenos días. ¿Qué hay, Nuria? Muy buenos días. Pues sí, estamos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y estas jornadas que comienzan hoy, como comentas, van a durar hasta el próximo viernes, hasta el 6 de febrero. Cada día van a ir acercándose, se acercarán distintos institutos de la provincia de Sevilla hasta un total de unos 80. Tengo conmigo a Carmen Hernández, que es la subdirectora de estudiantes y organizadora de estas jornadas, de una escuela que con 8 grados de ingeniería y 12 másteres es la más grande de España. Carmen Hernández, buenos días. Señora Hernández, ¿cuáles son los objetivos que tiene la escuela con la organización de esta? Hola, buenos días. Pues los objetivos, por un lado, son que los estudiantes que ahora mismo están en su último curso de estudios preuniversitarios, pues nos conozcan para que tengan de primera mano la información necesaria por si en su mente está esa inquietud de querer estudiar una ingeniería, pues que sepan los distintos grados que ofrecemos aquí, nos conozcan un poquito más y vean el gran centro que somos, las infraestructuras con las que contamos. Y bueno, pues aprendan un poquito más y todas esas dudas que tengan, pues las puedan plantear a nuestros alumnos guía, que son estudiantes igual que ellos y con los que pueden sentir más confianza a la hora de hacer esas preguntas. La jornada ha empezado con una reunión en el salón de actos, con una introducción, con un vídeo de presentación. ¿Y ahora qué están haciendo después de esta pequeña introducción sobre la escuela? Pues una vez que en el salón de actos les contamos un poquito así la información general de cuántas ingenierías tenemos, en qué consiste ser un ingeniero, de las competencias que van a adquirir, pues le hacemos una visita por el centro y las visitas se dividen en dos partes. Por un lado van a ver la parte del edificio en sí, donde damos las clases, la parte más teórica, la parte con los ordenadores, la gran biblioteca que tenemos, la biblioteca más grande de toda la Universidad de Sevilla, es impresionante. Aparte de que es muy bonita, pues es impresionante, con muchísimo material. Ven también las asociaciones de estudiantes que tenemos aquí. Tenemos la suerte de contar en este centro de la Universidad de Sevilla con hasta 9 asociaciones y en un futuro es probable que se unan algunas más. Las asociaciones de estudiantes están muy bien porque, como su nombre indica, pues es un grupo de estudiantes que se unen para crear el objetivo que se hayan propuesto. Tenemos desde un coche de carreras que ha salido por diversos medios de comunicación, incluso ha llegado a estar en El Hormiguero, compite a nivel internacional y tiene bastantes premios, una moto de carreras que debe ser pilotada por un piloto profesional, es decir, que alcanza más de 200 kilómetros por hora, y todo eso es construido pieza a pieza por los propios alumnos. Tenemos otro tipo de asociaciones, etcétera. Y luego en otra parte de la visita pues ven los laboratorios donde se hacen las distintas prácticas aquí, etcétera. Pues en la escuela, que es la que más proyectos desarrolla de España, y nos comentaba Carmen Hernández que se está quedando ya sin espacio. Un pequeño apunte. Sí, nos quedamos sin espacio. Aquí es un poquito llorar, por así decir, porque bueno, empezamos siendo un centro donde había 3 titulaciones cuando nos vinimos en el 97 y hoy en día pues son 8 grados y 12 másteres los que impartimos. Son más de 6.000 alumnos respecto a los 2.000 con los que iniciamos aquí, con lo cual esto se nos hace pequeño. Por favor, necesitamos más espacio. Pues una opción estupenda para todos los alumnos de ciencias que quieran desarrollar su carrera universitaria. En Radio Andalucía Información tienes una cita con el flamenco, una seña de identidad genuina de nuestra cultura. En Portal Flamenco. La gitana. Conciertos y festivales, recitales, homenajes, las citas imprescindibles, la mejor selección de nuestra fonoteca. Portal Flamenco, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información. Noticias. Avanza la mañana, 11:30 de la mañana de hoy, lunes 2 de febrero, aunque numerosas incidencias se mantienen activas todavía a consecuencia de esta fortísima borrasca. Lluvia y viento, viento sobre todo que ha soplado a muy primera hora en Sevilla capital, su área metropolitana y también buena parte de la provincia. Incidencias, entre otros, en la red viaria. Si es que estamos en la DGT, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Nuria? Pues mucha precaución van a encontrar cortada por obstáculos en la calzada, en estos momentos por árboles en la calzada, la carretera AP4 en la provincia de Sevilla y a los entornos de los Palacios y Villafranca, al igual que el entorno de Lebrija y El Cuervo, todo ello hacia la capital gaditana. En el entorno de los Palacios y Villafranca, además, mucha precaución, hasta 3 kilómetros de retenciones y por nieve en la calzada van a encontrar cortada en la provincia de Granada la carretera A92 en nivel negro, totalmente intransitable en ambos sentidos de la circulación ya en el entorno de Puerto de la Mora, así que especial precaución y la medida de posible eviten circular por esta carretera A92 y no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno antes de emprender la marcha. Al margen ya de todas estas incidencias en el resto de carreteras, tan solo van a encontrar ligeras dificultades ya en la provincia de Málaga, en la entrada a la capital de la provincia por la MA20 a su paso por Cruz de Humilladero. Mucha precaución al volante en esta semana de lluvias. Entra Leonardo, una nueva borrasca que deja más lluvia, más viento. Toda Andalucía, salvo Córdoba y Málaga, están en aviso amarillo. Viento huracanado, el que ha soplado en Sevilla. 5 personas han resultado heridas. Hay carreteras cortadas, hay calles cortadas por obstáculos en la vía. En torno a las 7:30 han caído árboles y placas solares. Ha salido volando más de un tejado y también contenedores. Un árbol está ocupando a esta hora todavía parte de la vía entre Vía Férrea, entre Sevilla y Dos Hermanas, y esto está ocasionando retrasos en cercanías, en media y en larga distancia. Los ríos y arroyos bajan con gran caudal y acrecienta esto el riesgo de inundaciones. Los pantanos desaguan y la tierra en el campo ya no absorbe más, así es que acarrea pérdidas a los agricultores. La flota está amarrada, las comunicaciones en el estrecho siguen parcialmente restringidas, centenares de camiones que quieren embarcar desde Algeciras hacia África siguen ocupando calles y polígonos no solo de Algeciras, también de poblaciones cercanas. El pueblo de Tarifa cancela hoy todas las salidas. Más asuntos. 2 semanas después del accidente de Adamuz, 14 personas siguen hospitalizadas y Adif trabaja en la zona para recuperar el servicio ferroviario entre Andalucía y Madrid. Retiran los operarios, carriles y traviesas, deben instalar también una catenaria. Alberto Núñez Feijóo está compareciendo a esta hora. Enseguida estamos en el Congreso, en la Comisión de Investigación de la DANA. Está informando de qué información le facilitaba Carlos Mazón durante la catástrofe de Valencia. Asegura que aquel día habló también con Juanma Moreno y con Emiliano García Page, porque también Andalucía y Castilla-La Mancha se vieron afectadas. Caso Leire, declaran hoy como testigos Santos Cerdán y Antonio Hernando, el secretario de Estado de Telecomunicaciones. La ex socialista habría ofrecido favores a cambio de información contra jueces, fiscales y guardias civiles. Una mujer de 52 años apuñalada en Pontevedra es la sexta víctima mortal de violencia de género de este año. Su expareja se ha suicidado mientras atrincherado un equipo de élite de la Guardia Civil intentaba negociar con él la entrega. Y en Estados Unidos, la entrega en Los Ángeles de los premios Grammy se ha convertido en protesta por la barbarie de la polémica policía migratoria. Luz Cepeda, Agencia Estatal de Meteorología, buenos días. Buenos días, comienza una nueva semana que volverá a ser lluviosa y con fuerte viento en Andalucía, el cielo muy nuboso, las lluvias moderadas a lo largo del día se irán extendiendo desde el oeste hacia el este, serán localmente fuertes en la mitad occidental e irán acompañadas de tormenta. El viento del oeste, flojo a moderado en el interior, intervalos de rachas muy fuertes de viento. En el litoral el viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes. A primeras horas del día incluso no se descarta algún tornado o tromba marina en las costas onubenses y las costas gaditanas. Temperatura máxima de 12 grados en Granada y en Jaén, 14 en Córdoba, 16 en Cádiz, Huelva y Málaga, 17 en Sevilla y 19 grados en Almería. Las olas alcanzarán los 3 metros de altura en las costas de Almería, donde el viento seguirá soplando con fuerza. Podríamos tener tormentas, especialmente en el oeste de Andalucía. Es una información de AEMET. El concurso del Carnaval de Cádiz está ya en cuartos de final. Y como siempre, lo puedes seguir en Radio Andalucía Información. En Carnaval Sur, el programa del concurso de agrupaciones del Carnaval que tanto esperabas. Desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candón, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz. Tu palco del Carnaval. Hacer una movilización aquel fin de semana contra el presidente de la Generalitat. Eso sí que es un relato, señoría. En esta comisión se ha planteado que existen versiones distintas, como le he dicho, sobre hechos clave por parte de responsables autonómicos. Usted ha defendido que el señor Mazón no cambió de versión, sino que hizo concreciones con minutaje. Pero lo cierto es que existen discrepancias sobre horarios, desplazamientos, decisiones. Algunos responsables además han manifestado que no conservan comunicación. Con representación en la Cámara Baja, los grupos con representación en el Congreso interrogan a esta hora de la mañana a Alberto Núñez Feijóo desde las 11 de la mañana, hora en la que se activaba esta comisión de investigación, hoy con el relato de Alberto Núñez Feijóo. Ahí sí que le voy a preguntar, ¿por qué no considero necesario exigir responsabilidades políticas inmediatas por falta de transparencia? ¿Por qué no pidió la responsabilidad de sacar los Mazón? Porque he mantenido todos mis mensajes. No he borrado ninguno. No he cambiado el móvil para intentar. Hay algunos dirigentes políticos que borren sus mensajes, señoría. Yo no. No tengo nada que ocultar. Por eso estoy aquí. Porque mis mensajes están a disposición de los jueces y de ustedes. Pero sí ha habido miembros de su partido que han borrado mensajes. Hombre, verá usted, que me haga usted a mí miembros de mi partido con el que borra los mensajes, es el presidente del gobierno, comprenderá usted que, en fin, que será un tema venial con respecto a las responsabilidades que tiene el presidente del gobierno de España, del que depende la ordenación de las emergencias nacionales. 11:37 minutos en el Congreso, está ocurriendo, lo tienen aquí en la mañana en Radio Andalucía Información. Enseguida volvemos a darles cuenta de las incidencias que ha dejado esta nueva borrasca de nombre Leonardo, pero antes estamos en Beas de Segura, en Jaén, en el aeródromo El Cornicabral. La Diputación Provincial ha financiado un nuevo hangar para las pruebas del centro de Villacarrillo de aeronaves no tripuladas. Está allí Beatriz Mateas. Beatriz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nuria. Estamos bajo ese aviso amarillo del que estabas hablando, de esa nueva borrasca con vientos de 80 kilómetros por hora y una lluvia muy intensa aquí en Beas de Segura, pero dentro de un hangar que es completamente nuevo para esos aeronaves no tripuladas, para los drones, las empresas internacionales que durante los últimos años, gracias a ese proyecto Atlas que se puso en marcha hace 10 años en Villacarrillo, han venido aquí, por ejemplo, a hacer las pruebas de drones, haciendo las veces de taxis verticales o esos drones que pueden llevar medicinas a zonas rurales. Aquí la Diputación, con una inversión de 120.000 euros, ha financiado un nuevo hangar específico para este tipo de aeronaves. Es un hangar diferente al de otro tipo de aeronaves tripuladas que necesitan, bueno, pues unas instalaciones más mecánicas, y aquí, como nos decía Antidio Viguria, que es el presidente de Aviónica Sistémica de Atlas, se han hecho un hangar específico a esas demandas de las empresas, que complementa perfectamente este tipo de aeródromo. Lo escuchamos. Esto ayuda, el aeródromo de Beas tiene en primer lugar una pista de 1.500 metros de por sí que permite volar aeronaves de cierta envergadura, aparte está muy cerca del espacio aéreo segregado que tenemos en esta zona para hacer los vuelos con UAV, con espacio, permite solo volar los drones con seguridad, y ahora tener este hangar pues facilita mucho la labor de mantenimiento y puesta a punto de las aeronaves, no, que era la parte que nos faltaba para poder ofrecer un paquete completo a las compañías. Estamos hablando de estas empresas que llevan muchos años viniendo ya a este aeródromo de Cornicabral, empresas de naves no tripuladas que hacen aquí sus ensayos gracias al proyecto Atlas, que recordamos es el único que hay en el sur de Europa para este tipo de empresas dedicadas a los drones y a las aeronaves no tripuladas. Nuria. Gracias, Beatriz. Cambiamos de escenario. Estamos en el aeropuerto de Sevilla. AENA hasta el momento ha desviado hoy hoy lunes por fuerte viento 4 vuelos con destino a Sevilla. Además ha cancelado una salida y una llegada con el aeropuerto de Málaga. En cuanto a los desvíos, 2 vuelos procedentes de Valencia han sido desviados a Málaga. Uno procedente de Milán ha sido desviado al aeropuerto de Alicante-Elche y otro procedente de París, que iba a aterrizar en Sevilla, ha sido desviado en este caso al aeropuerto de Almería. Consecuencia todo de esta nueva borrasca, en el puerto de La Mora estamos también en Granada, está cerrado por nieve desde las 10 de la mañana, el corte comienza en el kilómetro 241, eso es la altura de Albolote, y llega hasta el kilómetro 282. Se desvía el tráfico en cualquier caso. Susana Escudero, cuéntanos. Multitud de vehículos se han quedado atrapados en la A92 en el puerto de La Mora y las máquinas quitanieves están teniendo problemas para acceder porque los camiones patinan y no se pueden mover de la vía. Está nevando además en localidades cercanas a la capital como Pinos Genil, Güejar Sierra, Beas de Granada o Huétor Santillán. También está lloviendo en toda la provincia, aunque es el viento el que con rachas de más de 100 kilómetros hora está provocando múltiples incidencias, sobre todo desprendimiento de tejados como en Huétor Tájar o Iznayoz o la caída de árboles que se ha producido en Láchar. Y a consecuencia también de este tren de borrascas, el carril Eurovelo de Cádiz, lleno de arena y agua, ha quedado intransitable. Agadén Ecologistas en Acción estudia pedir responsabilidades en Bruselas. Una obra que costó una millonada, los ecologistas venían advirtiendo de que no era el mejor trazado posible. De hecho, ha quedado cubierto ese carril para bicicletas, ha quedado cubierto de agua y ha quedado cubierto también, Teresa Iribarren, de arena. Vamos a buscar la información enseguida en Cádiz con esa denuncia de los ecologistas. Obras que han comenzado en el Centro Sanitario Gonzalo Pérez Fabra para poner fin a esas filtraciones y goteras que llevan padeciendo desde hace años. Era una actuación muy demandada por la ciudadanía. El alcalde de Paterna, Andrés Clavijo. Para eliminar filtraciones y goteras en el centro de salud, con la molestia que ello ocasiona, tanto en los usuarios del centro de salud como en los profesionales que tienen que trabajar en unas condiciones inadecuadas. Además de esta intervención, se está redactando un proyecto para la reforma integral del centro sanitario que contempla mejoras en las instalaciones y servicios con una inversión estimada de 250.000 euros. Una información de Salud Botaro. Hoy lunes arrancan las obras de mejora de ese consultorio de Paterna en Cádiz. Unas obras, unos trabajos para poner fin a las filtraciones y a las goteras que vienen afectando a ese centro de salud desde hace ya años. Ahora sí, estamos en Cádiz con ese carril Eurovelo, así se le conoce, que ha quedado intransitable. Teresa Iribarren. El tramo ciclista ha quedado impracticable con las últimas lluvias. El complejo lagunar de Cortadura en Cádiz ha recuperado su sitio tal y como vaticinó Agadén Ecologistas en Acción. La Unión Europea invirtió 3 millones de euros en su construcción. Ahora los ecologistas quieren responsabilidades. Su portavoz es Daniel López. Vamos a exigir que Bruselas, que la Unión Europea, digamos, pida responsabilidades por un mal uso de esos fondos europeos, ¿no? Lo estamos barajando y posiblemente lo emprendamos esta acción, ¿sí? Y en este caso, la Unión Europea es muy escrupulosa, ¿no? Cuando hay un uso, vamos a decir, inadecuado y, por supuesto, cuando es fraudulento. Agadén Ecologistas en Acción denunció la construcción del Eurovelo al considerar que perjudicaba la duna de Cortadura y, por tanto, atentaba contra el medio ambiente. Pero la Fiscalía Provincial archivó la denuncia. Información que van a hacer llegar a la Unión Europea junto al hecho de que ya existía un trazado paralelo en el interior del Saco de la Bahía. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha remitido a la Audiencia Nacional la pieza separada del caso Coldo por los supuestos amaños en adjudicaciones públicas, en la que se investiga, entre otros, a José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, y también a Santos Cerdán, que ocupó ese mismo puesto en la formación política en Ferraz. El juez ha dictado el auto en el que acuerda la pérdida de competencia en ese procedimiento, después de que Ábalos, como saben, haya renunciado a su acta de diputado. Eso implica que pierde Ábalos la condición de aforado, el único que la ostentaba en esta causa y que justificaba que la investigación permaneciera en el Tribunal Supremo. El que fue dirigente socialista, el que fue ministro, José Luis Ábalos, permanece en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre. Presentó la pasada semana, el pasado miércoles en concreto, su renuncia al acta de diputado. Como consecuencia de esa decisión, el magistrado del Supremo remite ahora la pieza separada a la Audiencia Nacional, en concreto al juez Ismael Moreno, también juez de instrucción, que investiga la parte de la causa principal del caso Coldo, en la que están imputados, entre otros, la que fue presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el que fue director general de carreteras, Javier Herrero. Cambia, por tanto, ese sumario pasa del Supremo, una vez que Ábalos ya no es aforado, pasa del Supremo a la Audiencia Nacional. Una puñalada en el abdomen acabó hace un año con la vida de un joven, Alex Ortega, en Córdoba. Cumpleaños con amigos que acabó en una pequeña disputa con otros menores y que le costó la vida, esa pequeña disputa le costó la vida a este joven. Hoy sus compañeros lo recuerdan en el Instituto Averroes. Estamos allí con Eugenia Paredes. Han pasado 365 días y aún a día de hoy familiares y amigos no encuentran una explicación, una ausencia que sigue doliendo y un joven que está muy presente. Ayer se lo homenajeó en el recinto ferial del Arenal, lugar en el que sucedieron los hechos, con flores, músicas, globos y una gran pancarta. Hoy es su colegio quien lo recuerda, el IES Averroes, un lugar en el que sus compañeros han realizado esta mañana un emotivo y doloroso homenaje organizado por los alumnos de primero y segundo de bachillerato. Música, un vídeo con las fotos y grabaciones de Alex y la lectura de una carta donde se destacan sus virtudes, todo para dejar constancia de un duelo que tarda en curarse. Pepa Cobos es la directora del centro. Fue para nosotros, en fin, un sentimiento de impotencia, de dolor enorme. Entonces, en fin, nada más que recordarlo ya me emociona, ¿no? Y bueno, nada, ya conocéis todo lo que luego se hizo, el silencio que tuvimos en el patio, todos los actos después en los que participamos, en fin, el alumnado que le hizo una especie de altar en los pasillos, tuvimos luego que ir poco a poco desmontando todo ese duelo y bueno, pero claro, el recuerdo está y todavía es reciente porque en realidad pasa un año nada más. Ha sido fundamental la colaboración del Departamento de Orientación y de Convivencia porque los primeros días tuvimos que atender a muchos alumnos y alumnas que estaban muy, muy afectados. Entonces, bueno, ahí ha habido un papel continuo de trabajo y que, en fin, que los chicos, algunos están fuera porque no han hecho bachillerato, algunos están fuera. Y yo creo que poco a poco, pues, han ido aceptando lo que es la realidad. Que en este caso, con esas edades, yo creo, pues, son quizás de las primeras muertes o la primera muerte que les ha impactado por la edad y por el cómo fue, ¿no? A las 12 se guardará un minuto de silencio en memoria del joven, cuyo recuerdo permanece inalterable entre estas cuatro paredes. Así lo indica una placa donde reza: su presencia dejó una huella imborrable, compañero, amigo y ejemplo de bondad. las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros, esas noches en alojamientos turísticos que no son hoteles, hablamos de apartamentos, casas rurales, camping o albergues, aumentaron un 3% durante el pasado 2025. Han batido un nuevo récord, ya que alcanzaron los 146 millones pernoctaciones en esos alojamientos extrahoteleros. Es la cifra que está ofreciendo esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Estamos en Córdoba. El clúster Andalucía Logística ha sido admitido oficialmente en el registro de la Junta de Andalucía. Es una asociación de empresas del sector del transporte y de la logística. Miguel Vallecillo en Córdoba. Hola, ¿qué tal? Este clúster se fundó en el año 2024, en noviembre, y desde entonces ha tenido un efecto llamada en cuanto a generación de empresas. Lo conforman actualmente unas 60. Este reconocimiento como agente del conocimiento supone que todas las empresas pueden optar a convocatorias de subvenciones y proyectos que exigían hasta este momento ese requisito de ser agente del conocimiento. Un clúster que ha surgido desde Córdoba en materia de innovación y con vocación para llegar a toda la comunidad. De momento lo componen tanto pymes como grandes empresas, aunque la gran mayoría son pequeñas empresas, más del 50%. Escuchen al presidente del clúster, a Miguel Ángel Tamarit. Impulsar Andalucía desde la transformación. Ahora podemos hacerlo como agente del conocimiento. Agente del conocimiento que permitirá a nuestro socio poder adherirse a convocatorias locales, regionales, nacionales y europeas, teniendo en cuenta la prioridad que hoy tiene la Unión Europea en clústeres de innovación que tengan el identificativo o la etiqueta de agente del conocimiento. Y a corto plazo se va a seguir recibiendo la llegada de empresas y sobre todo se va a seguir presentando el clúster en toda la comunidad. Vénganse a Jerez, el Ateneo Jerezano esta tarde inaugura la exposición Emisoras de la Radio, el dial desde Jerez. Es esta exposición, está enmarcada esta exposición en el Día Mundial de la Radio. Se celebra el próximo 13 de febrero. Esta casa está presente. Fernando Chacón. La muestra se inaugura esta tarde a las 7:30 de la tarde y en ella se recoge la historia de la radio en Jerez. Esta casa, Canal Sur Radio, es una de las 7 emisoras con presencia en esta exposición de la radio, donde se puede ver cómo se contaban las noticias en la era analógica, sin los avances tecnológicos con que contamos hoy. Algunos compañeros de esta casa han conocido las formas de grabación y transmisión de las noticias de hace 20 años. Esta exposición permanecerá abierta hasta el 13 de febrero, día que se conmemora el Día Mundial de la Radio. Y Granada entrega este lunes sus medallas de oro al mérito a artistas, empresarios y proyectos que impulsan el desarrollo de la ciudad. Será una gala esta tarde en el Auditorio Manuel de Falla. Cuéntanos, Noemí Fernández. Yo sé que estás con otra persona, no era para ti. Y entre esos galardonados hay un nombre propio, el de la artista granadina Lola Índigo, que recibe la medalla de oro al mérito por su aportación artística como un referente para miles de jóvenes. El empresario fundador de Sequoia, Raúl Verdonés, Proyecto Hombre por sus 25 años de trayectoria o la procesión del Corpus de Granada serán otros de los premiados con estos reconocimientos que están vinculados al patrón de la ciudad, a San Cecilio, y que son uno de los más solemnes del calendario institucional para reconocer a personas, entidades y colectivos que han contribuido al desarrollo de Granada. Hoy es 2 de febrero, hoy es el día de la Virgen de la Candelaria. Hace 40 días hoy de la Navidad, es el tiempo, 40 días según los hebreos, tiempo preciso para que las parturientas dejaran de ser impuras y los recién nacidos fueran presentados en el templo. Así es que hoy es el día de la Candelaria, día de purificación de la Virgen María y de la presentación del niño Jesús en el templo. Es una fecha muy señalada en el calendario de numerosos municipios de Andalucía, especialmente lo es Margarrey en la provincia de Jaén. En el Santo Reino somos muy de lumbres, famosas son las de San Antón, las prendimos apenas hace 2 semanas, y tan extendidas y célebres son las de la Candelaria. Aunque hay pequeñas diferencias en la forma, en el fondo son muy similares. En el Santo Reino somos muy de lumbres, famosas son las de San Antón, las prendimos apenas hace 2 semanas, y tan extendidas y célebres son las de la Candelaria. Aunque hay pequeñas diferencias en la forma, en el fondo son muy similares. En algunas localidades, como Aldeaquemada o Lopera, se adelantan a la noche del 1 de febrero, a modo de preludio de la festividad. festividad de la Candelaria. Sin embargo, la mayoría prefiere esperar a la caída de la tarde o al toque de ánima en Hinojares del día 2. Según el municipio, las hogueras se encienden por casa o por amigos, familias, peñas, cualquier agrupación es válida. En torno a las llamas se come, se bebe e incluso se canta. Bailén, Alcalá la Real o Peal de Becerro, por ejemplo, sacan en procesión a una de sus imágenes marianas en recuerdo de aquella purificación. Es jornada también que se entremezcla en lo repostero con la siguiente de San Blas: roscas de la Virgen, torta, hornazos, roscos de la Candelaria, que suelen ser llevados por niños. Los más pequeños se convierten en protagonistas, ya que como el niño Jesús, en especial los nacidos este año, se llevan a la iglesia. Día de la Candelaria con dulce sabor a rito de purificación, que aprovecha para quemar en las lumbres el ramón, los restos de la poda del olivar. Tu papá y a mamá.